etc. Estas constataciones y otras más importantes aún concernientes los menhires, las galerías cubiertas y los recintos megalíticos que hemos descubierto en Yucatán permiten abordar el enigma de los túmulos de la Galia con elementos válidos para dar una explicación racional. Túmulos, pirámides y montículos. Los autores antiguos, si no constatan la presencia de pirámides en la Galia, tampoco hablan en absoluto de agujas ni mesas de piedra, lo que indica que solo han visto túmulos y montículos de pedregal y tierra, a los que no prestaron atención. En particular, es preciso saber que los grandes cromlechs eran templos con cúpula de cemento, idénticos a las estupas del Afganistán, algunas de las cuales hoy no son ya más que montones de piedras, después de su disgregación. El túmulo es, de hecho, una pirámide cónica que recubre una cavidad orientada. En Egipto, la pirámide más antigua, la de Saqqara, no tiene ya más que aristas extremadamente imprecisas, y en derredor, otras pirámides igualmente antiguas que tienen exactamente la forma de los túmulos célticos. En Asia Menor, en Nenrut Dagh, la tumba llamada de Nenrut es una verdadera montaña de piedras y tierra. En el Perú se encuentran numerosas pirámides. Antes existía una en Tiahuanaco, semejante a una plataforma con gradas y dólmenes. Había sido construida, dice la tradición, por hombres de origen divino, de piel blanca, de ojos azules, cabellos rojos, que eran los últimos descendientes de los Viracocha. Viracocha quiere decir espuma de mar, lo cual se aproxima a la voz Pelasgo, venido de los mares del norte. Pero mucho más significativa es la analogía existente entre los estilos arquitectónicos de los Pelasgos, de los Viracocha, de los egipcios, mayas y celtas, constructores de túmulos y pirámides. 10.000 años antes que Colón, los celtas descubrían América. Para el gran público, el viejo pueblo maya es la raza cobriza y no parece tener parentesco con la raza blanca. No obstante, si se considera bien el problema, impresiona el hecho de que los blancos y los cobrizos tienen un denominador común. Los atlantes, igual que ciertos pueblos de África del Norte, tienen algo común con los celtas, los dólmenes. Y se llega a esta solución: todos los pueblos blancos de África y de Europa son de la misma raza, y la historia de los antiguos mexicanos enlaza directamente con la de los celtas, tal vez la precede, la explica en su parte más antigua. No obstante, antes de exponer las tradiciones mayas, conviene, para seguir un orden cronológico y geográfico, hacer una incursión en la mitología de los indios de América del Norte, es decir, al país más próximo a la isla de Thule, cuna de la raza blanca y de los hiperbóreos. No tenemos la intención de dar una solución coherente y definitiva al inmenso problema de la civilización de los pueblos blancos, sino de sacar a la luz, para los historiadores de otra generación, la trama difícil de discernir que enlaza la rama aria de Irán y de hiperbóreos a sus prolongaciones egipcias, griegas, mexicanas e indias de América. Por la misma causa se constatará que si Cristóbal Colón fue oficialmente el descubridor del Nuevo Mundo, no hizo, sin embargo, más que seguir el camino paralelo al que habían seguido milenios antes en verdaderos éxodos los celtas y los hiperbóreos. Los algonquinos del Canadá, probablemente de la tribu de los Wapanachis, que significa oriental y pueblo blanco, habitaban la Gran Irlanda y el Vitramanalán, que es el país de los hombres blancos en las sagas escandinavas. Las tradiciones de los algonquinos, también llamados Abenakis, hacen venir del este no a sus antepasados, sino a sus civilizadores. En los relatos de los Wapanachis, el señor de los hombres y de los animales, Glusgabé, Gilgamesh, fue dios de la Edad de Oro. Glusgabé, según unos, nació al este del país de los Abenakis, según otros, vino sobre una gran canoa de granito cubierta de árboles, mástiles. Viajó mucho y dejó por todas partes rastros de su paso: calzadas gigantescas, lagos excavados, peñascos rotos. Enseñó la manera de hacer armas y de utilizar las virtudes de los cuerpos simples, pero un día se alejó en su barca y desapareció, no para siempre, sino hasta que su pueblo vuelva a necesitarle. Puede notarse cuán emparentada puede estar esta tradición con las de Quetzalcóatl-Cuculcán, de Gilgamesh y de Hércules. Mahabuch, héroe iniciador de otras varias tribus de algonquinos, realizó idénticas hazañas y desapareció igualmente por el lado de Levante, yendo a través del gran océano hacia un país de rocas en que estaba su morada. La mujer blanca de los Ieni en Apes. La tribu de los Ieni en Apes tenía la misma tradición. Conservaban aún el vivo recuerdo de su origen transatlántico, pues uno de ellos hizo el siguiente relato al ingeniero sueco Liström. Antaño, una mujer de vuestra raza, es decir, una europea, llegó a nuestra tierra y se encontró embarazada después de haber bebido en un cántaro. Dio a luz un niño que llegó a ser tan sabio y hábil que nadie pudo jamás comparársele, de tan bien que hablaba, lo que suscitaba admiración. Hizo también muchos milagros. Un día nos abandonó y se fue al cielo, prometiendo volver, pero nadie volvió a verle. Otros Ieni en Apes cuentan además que ese hombre extraordinario les había enseñado la caza y la industria. Había venido de lejos y los dejó no muriendo, ni partiendo hacia otro país, sino subiendo hacia las nubes. Llevaba una luenga barba, y los antepasados de estos indios creían que su bienhechor volvería por el este, de tal modo que cuando vieron a los blancos, mucho más tarde, los miraron como a seres divinos y los adoraron. Estas tradiciones se remontan a la noche de los tiempos, puesto que mencionan el diluvio, atribuido a una poderosa serpiente que levantó las aguas hasta la cumbre de las montañas y destruyó la casi totalidad del género humano. Los refugiados fueron a Tula, la isla de los primeros antepasados, donde pidieron que sus tierras les fuesen devueltas. Los emigrantes gaélicos llamados papas poblaron Islandia y después México y América Central, escribe Eugenio Bebois en su libro La Tula Primitiva. Pero Eugenio Bebois no es el único en sostener esta tesis, que es también la de todos los especialistas de la historia amerindia, de los indios y de los escritos de la tradición. Se deriva de ella que los mayas, que antiguamente habitaban el norte de América, eran descendientes de los grandes antepasados blancos, llegados de Hiperbórea por Thule. El Popol Vuh. Popol Vuh, o Libro del Consejo, relata los acontecimientos anteriores al diluvio. Es públicamente notorio que el planeta Venus gobernaba la religión maya, después que este planeta se hizo visible en nuestro cielo hace unos 5.000 años. La mayor parte de las pirámides le están dedicadas. Quetzalcóatl y Kukulcán, los dos grandes dioses del panteón maya, son la personificación del brillante planeta. En todos los manuscritos mayas, los signos de Venus aparecen en cada página. Y excepto el abad Brasher de Bourbourg, los otros autores, obedeciendo sin duda a consignas de silencio, se callan el papel de Venus en la civilización maya, y a veces logran el récord de no escribir el nombre del planeta. En suma, todo ocurre como si desde hace 3.000 años una conjura se esmerase en ocultar una verdad cuya clave sería el planeta Venus. El Popol Vuh es una colección de dibujos usado en Tula, México, y que fue a menudo traducido, poniendo gran esmero en alterar su sentido original. Los mexicanos llegaron de Europa. En los jeroglíficos del Popol Vuh, según cuenta Bebois, se veía que sus antepasados habían habitado al principio más allá del mar, en el este, donde conocían hombres blancos y negros que vivían sin casas. ¿Como nómadas, pues? Estos antepasados salieron de su país para ir a buscar dioses a Tulanzuiba y tuvieron que caminar mucho para llegar allí. Uno de estos dioses era Quetzalcóatl. Sahagún dice que el primero viene del este, donde está el paraíso terrenal, lo que es un dato de gran importancia. ¿Era de sus antepasados o de sus iniciadores llegados de Europa, de quienes adquirieron los mayas la costumbre de enterrar a sus muertos famosos en túmulos de piedra y tierra? El país de los túmulos, de tradición irlandesa, ¿estaba situado acaso en Atlántida, en Hiperbórea, en América del Norte o en México? En el interior de estos túmulos, como en los de Europa, había una cámara secreta. Los mayas quichés emigraron en gran número durante la cuarta edad descrita en el Popol Vuh y se fijaron en Tula, que está cerca de México, como se dice ahora. Leemos en la transcripción del libro de los mayas. Cuando volvieron a partir dijeron: vamos allá abajo, al país donde se levanta el Sil, que era el de nuestros padres. Con esto, los mayas quichés no querían decir África, situada a la misma latitud que Yucatán, sino Europa, situada en la latitud de su antiguo dominio de Norteamérica. Es, en efecto, bien conocido que lejanas tradiciones, transmitidas de generación en generación, hacen venir del norte las poblaciones mexicanas. Los descubrimientos hechos en construcciones antiguas en plena estepa californiana y en las praderas del Mississippi, y con más seguridad aún, el estudio comparado de una extensa familia de idiomas americanos, han confirmado la exactitud general de estas tradiciones. Los mexicanos, hace 10.000 años, por consejo de sus sacerdotes, abandonaron los países de América del Norte, algunos de los cuales se llamaban Valles de la Muerte. ¿Qué cataclismo los expulsó? Fuera cual fuese, la tradición dice que el éxodo debía proseguir hasta que encontrasen un águila posada en un árbol devorando una serpiente. Esta escena se produjo en un lugar en donde hoy se encuentra México. Cuando los grandes antepasados partieron de Europa, no fueron directamente a América, sino que hicieron escala en Tula, la isla de Tule de los Hiperbóreos, donde tuvo lugar una confusión de lenguas, como en Babel. Se separaron. Unos volvieron al este, Europa, y Tojil dijo a los quichés, sus confederados, «No está aquí vuestra morada. Partamos hacia nuestro destino». El narrador confiesa que no sabe cómo se realizó la travesía del mar, si lo hicieron sobre piedras o sobre la arena después de abrirse las aguas. Hay una gran confusión en los escritos mexicanos a propósito de Tulán o Tula, que el profesor Girard sitúa en Guatemala, pero que solo se conoce en México, a 80 kilómetros al norte de México. De todos modos, esta Tula o Tulán es un resurgimiento de la isla de Tulé de los Hiperbóreos, que estaba situada en el Gran Norte. Tonatlán, Tolan, Tulán, Tula, por apócope, el lugar del sol. Los Hiperbóreos estaban instalados en Tule antes del diluvio. Es preciso comprender, pues, que sus descendientes regresaron después del cataclismo a un punto del norte en el que pensaban estaba situada la capital destruida de los antepasados. Pero lo que era una isla antaño, no lo era ya, sin duda, 5.000 años después del diluvio. Los mayas regresan a Europa. Sigue el Popol Vuh. Estaban en Jacavich, cuando los cuatro jefes de su migración desaparecieron misteriosamente. Aunque de edad madura y llegados de muy lejos desde hacía largo tiempo, estos no estaban enfermos cuando se despidieron de sus hijos, diciendo que su misión estaba cumplida y que volvían a su patria. Recomendaron a sus sucesores que fuesen a ver el país de donde habían venido, dejándoles como recuerdo un envoltorio correspondiente al quimilli de los pueblos de lengua nahua. Largo tiempo después, tres de sus hijos partieron hacia el este a través del océano, a fin de hacerse investir por el gran señor de los orientales, el juez supremo Naxit, que les confirió las insignias de la realeza. Se trajeron consigo de Tula el arte de pintar historietas, que serán su narrativa jeroglífica. Es allí, en efecto, donde los emigrantes habían dejado a Naxit con sus yanquis. Otro documento quiché, conservado en los archivos de Totonicapán, sitúa igualmente a Tula en el este, al otro lado del mar. Cuenta que cuando los quichés partieron de Tula, recibieron de Naxit, su abuelo y dios, el envoltorio misterioso llamado Giron Jagal, que contenía una piedra mágica, sin duda idéntica a la tableta de obsidiana conservada actualmente en la iglesia de Tecpan, en Guatemala. Después de servir de amuleto y de haber sido consultada como oráculo, esta piedra forma ahora parte de la mesa del gran altar. Los iniciadores eran celtas y extraterrestres. Cuando los quichés salieron de Tula, sus padres dijeron, «Vuestra morada no está aquí. Es más allá de los mares donde encontraréis vuestras montañas y vuestras llanuras. Seréis apoyados por Belch, Bel, Belino, y por Toch, Tot, Tor». En 1581, al hacerse una encuesta por orden de Felipe II, en todos los distritos de Yucatán, los indígenas declararon que el primer señor de Mutul, llamado Cac Mutul, había venido del este sin precisar de qué comarca, pero que era indio, lo cual incitó al padre de Diego de Landa a pensar que los mayas descendían de los judíos. El más célebre de los iniciadores toltecas fue Quetzalcóatl, que era un hombre blanco venido por mar desde el este. Los esquimales de Groenlandia no sitúan la morada de los inmortales ni en las aguas ni sobre la tierra, sino en un paraíso subterráneo en donde hace calor y donde abunda el alimento. Los megalitos célticos de la Venta. He aquí, pues, reconstruidas las primeras páginas de historia de los mayas y de los celtas, pueblos de un mismo tronco y de un mismo origen. Otros indicios preciosos apoyarán todavía más la identidad de ambas civilizaciones. Visto a través de los manuales de arqueología y de turismo, México es el país de las pirámides templos, pero jamás se señala la existencia de túmulos y de megalitos que, no obstante, jalonan las provincias centrales y todo el Yucatán. Se encuentran túmulos abundantes en la jungla, bordeando las rutas y abarrotando los lugares arqueológicos, tantos como nidos de topos en un campo de nuestra Francia. A lo largo de la Avenida de los Muertos, en Teotihuacán, se ven unas cuantas docenas de ellos, tanto como en Chichén Itzá, y muchos más en Palenque. Se adivina su presencia por decenas de miles en las junglas de Yucatán y de Guatemala, donde no sería posible, a no dudar, el abrirse un sendero durante algunos centenares de metros sin encontrar montículos invadidos por los árboles, un templo o los vestigios de una aglomeración. Túmulos, montículos innumerables de tierra y pedregal, México es, con toda propiedad, el país de los túmulos de la tradición céltica. En Uxmal, al pie mismo del castillo, o pirámide del hechicero, hay un círculo de falos tallado burdamente en la roca, que evocan irresistiblemente el país de Gales y el sitio de Filitosa, en Córcega. Pero es en el Parque de la Venta de Villahermosa donde resalta la verdad histórica del México desconocido, el México céltico. Allí se encuentran menires, piedras eniestas, una galería cubierta, hecha con bloques de roca, sin duda basáltica, y de recintos de menires sobre las considerables longitudes, exactamente como en Karnak. Tule. Se desprende del Popol Vuh, de las tradiciones y de estos monumentos, que el país de origen de los primeros padres estaba en una isla que se coloca generalmente en el norte del Océano Atlántico, en la latitud del Círculo Polar Ártico. Ciertos historiadores han adelantado que Tule podía ser Islandia o las Oreadas. Los americanos han llamado Tule a una de sus bases polares, situada en la costa oriental de Groenlandia, pero en este hecho hay que ver solamente un homenaje a sus antepasados vikingos, sin relación conocida con la antigua capital de los hiperbóreos. En todo caso, es bien cierto que la isla de Tule ha existido antaño y presumimos que debió desaparecer en el curso de violentos seísmos que perturbaron el tercer milenio antes de nuestra era. Los antiguos mayas quichés iban allí y lo reconocían como el país de los antepasados superiores, pero es probable que fuesen en su mayor parte originarios de los territorios célticos de Escandinavia, Gran Bretaña, Germania y Galia. El mito de los dioses blancos Quetzalcóatl y Kukulcán es muy posterior a la aventura de Tule, pues data de 5.000 años solamente, es decir, de la época en que el advenimiento del planeta Venus coincidió con la llegada a la Tierra de iniciadores que se tienen buenas razones para creer extraterrestres. No se menciona a Venus en el Popol Vuh, lo que confirma este punto y enlaza de manera coherente y natural a la historia general de los pueblos tal como la hemos esbozado, principalmente en lo que concierne a los pueblos de la Asia anterior. ¿Eran celtas o incas? Se especula siempre con las tribus mayas del Yucatán y de Guatemala, que se desvanecieron hace menos de 1.000 años, sin dejar rastro, dicen los historiadores anteriores. Los mayas no se eclipsaron en la proporción que se les atribuye. Miles de ellos permanecieron en su país. También conviene tener en cuenta un fenómeno de carácter religioso, que explica en parte las incesantes migraciones de los antiguos celtas, que en 8 milenios pasaron desde Tule a América del Norte, después a México, a Yucatán y finalmente a América del Sur. Los antiguos mayas, fiándose de las profecías de sus sacerdotes, creían que cada 52 años podía producirse un fin del mundo. Ciertas etnias, que habían permanecido fieles a sus provincias, se contentaron, en esas fechas consideradas fatídicas, con elevar monumentos a las divinidades en señal de homenaje y acción de gracias. Otras, en cambio, emigraron periódicamente para conjurar el peligro, y sus migraciones les condujeron, sin cesar, más al sur, a Colombia y al Perú. Se encontró su rastro en Nicaragua, en el departamento de Chontales, con 14 pirámides truncadas, y en Colombia, en el sitio arqueológico de San Agustín, poblado de túmulos, piedras eniestas e incluso divinidades ocultas bajo un dolmen, que es a su vez sepultado bajo un túmulo. Pensamos que las pirámides y los dólmenes del Perú son la obra de estos emigrantes. incluso admitiendo que se hibridizaron con los autóctonos de América del Sur, no se excluye la posibilidad de que los incas deriven de un tronco céltico. Además, se encontraban en el Perú, en tiempos de la conquista, numerosos individuos rubios de tinte blanco, a los que llamaban los ídolos, es decir, los descendientes de los grandes antepasados blancos que fueron deificados. Se empieza a tener una opinión más ilustrada sobre estos ídolos desde que el inspector de policía, Carlos Aliaga Silva, descubrió en la provincia de San Martín, al norte del Perú, murallas que circundaban fortalezas, torres redondas y bastimentos circulares de tres picos que no dejan de recordar la misteriosa ciudad de Zimbabue, en Rodesia, África. Tres ciudades fueron identificadas, La Joya, Atuén y Cochabamba, y los prehistoriadores piensan que fueron construidas por los legendarios chachapoyas que se habían instalado en el Perú antes que los incas, tal vez en tiempo de los aymaras. Estos chachapoyas pertenecían a una raza de piel blanca, de ojos azules y cabellos rubios, típicamente aria. Uno se siente tentado incluso de decir hiperbórea. En suma, los etnólogos encuentran celtas en el Perú, pero no aceptan el hecho ante la imposibilidad en que se hayan de explicar cómo este pueblo ha podido ir allí. Se ha creído largo tiempo que existían dos tipos de arios, el de piel clara, ojos azules y cabellos rubios, el vikingo, el celta, el pelasgo, y el de piel bronceada, el latino, el persa, el indio. Es posible que el primer tipo pertenezca de modo más puro a la raza originaria, pero sería erróneo y criminal, en el siglo XX, el crear, a partir de esta distinción, un problema de razas. Los hombres de los dos tipos, al igual que los árabes, judíos y egipcios, son arios enteramente hermanos de sangre y de raza. Los judíos puros, particularmente los rabinos iniciados y los judíos de Inglaterra, tienen un tinte lechoso, ojos claros y pelo rojo. Numerosos tipos rubios se encuentran a menudo entre los pueblos morenos constructores de megalitos. Este es el caso en Bretaña, en Asia Menor, en África del Norte, en México y, como acabamos de verlo, en el Perú. Herodoto afirmaba que los libios, egipcios, tunecinos, argelinos, marroquíes, eran blancos, lo que es la evidencia misma. Soilax, navegante y geógrafo griego, confirmaba esta declaración y añadía que eran rubios en su época, siglo VI antes de nuestra era. Estas observaciones refuerzan nuestra opinión sobre la hibridación necesaria de las razas, en el cuadro de la evolución universal. Los amerindios tienen abuelos europeos. Es por aberración que los prehistoriadores y los etnólogos han imaginado que los antiguos habitantes de América descendían de las razas mongolas que, en tiempos prehistóricos, habrían franqueado el estrecho de Bering cuando las aguas estaban heladas en la época glaciar. Nada apoya esta hipótesis, nada, sino que ciertos mexicanos tienen los ojos ligeramente oblicuos, lo cual no constituye una prueba. De todos modos, siendo frecuente esta particularidad en el mundo, entre los bretones beduinos, por ejemplo, en el Limousin, igual que en Poitou, por no citar ejemplos más que de Francia. Se podría también decir, con muchos más argumentos válidos, que los chinos descienden de los amerindios, indios de América, después de haberles atribuido el camino a la inversa. Los soviéticos descubrieron en 1964, cerca del lago Uchnov, en el noroeste siberiano, esqueletos de indios y junto a ellos perlas, collares y pendientes de orejas llamadas wampune. Se trataría, según los sabios rusos, de un campamento de indios que dataría de más de 15.000 años. En la península de Taimir, también en Siberia, los prehistoriadores han hallado restos de habitaciones prehistóricas de indios Trinkitsch de América del Norte. Aunque teniendo pruebas formales de que los amerindios descienden en parte de pueblos venidos del norte de Europa, nos ha parecido necesario responder directamente al enigma de los ojos oblicuos. Una sola humanidad en el universo. No conocemos todos los grados de las transformaciones que han precedido sobre la Tierra a la aparición del primer hombre. Para el naturalista Darwin, todas las especies derivan de una evolución natural de los reinos. Para algunos, el hombre sería un caso particular de una mutación feliz. Para otros, el hombre adánico habría sido creado por Dios y solamente en nuestro planeta. No obstante, debe enfocarse otra hipótesis. El hombre, especie excepcional en el universo, casi divina, poblaría los planetas realizando, desde el comienzo de los tiempos, viajes intragalácticos a medida que se subliniza su evolución espiritual. En efecto, está permitido suponer, apoyándose sobre las más antiguas tradiciones, que los terrestres fueron varias veces visitados por extraterrestres más evolucionados que ellos. Los terrestres, en nuestros días, presentan caracteres muy diferentes, pero jamás fundamentalmente diferenciados, y pueden dividirse en blancos, rojos, amarillos y negros, teniendo todos en común una naturaleza de mamíferos pensantes y reflexivos. Es bien sabido que una pareja de raza blanca habitando en China da origen a hijos con ojos ligeramente oblicuos. Al cabo de 20, 30 o 300 generaciones, los descendientes de esta pareja serían típicamente chinos. Los ainos del Japón son de raza blanca y aria. Ocuparon Yeso, el archipiélago de las Kuriles, Sakhalin, etc., después de haber rechazado a los japoneses hacia las islas del sur. Su tipo no ha cambiado desde milenios atrás, lo que parece confirmar la tesis de la influencia geográfica y de la latitud. En las Kuriles, chinos y japoneses pierden sus caracteres raciales. Se transforman en blancos. ¿No ocurre acaso lo mismo en Francia, en donde los diferentes suelos regionales caracterizan cada cual a su modo los rasgos físicos y mentales de los autóctonos? Por deducción, puede anticiparse que las razas están condicionadas por la naturaleza geológica, la latitud, el clima, la alimentación, etc., que derivan del gradiente magnético del lugar considerado. En un país tal como China, en que el suelo irradia una remanencia magnética particular, los caracteres raciales, morfológicos y psíquicos aparecen más a prisa y más fuertemente que en otros países. Es probable que la naturaleza del suelo mexicano sea la adecuada para ocasionar la particularidad de los ojos oblicuos. La influencia de este remanente magnético del suelo es tan evidente que condiciona igualmente las plantas, como los animales y los hombres. En México, en la región de las altiplanicies, crecen plantas espinosas, cactos, cereos gigantes, hostiles y peligrosos. Los mismos perros son medio salvajes, de pocos amigos, y los autóctonos, los antiguos aztecas, eran conocidos por sus costumbres sanguinarias y crueles. Al contrario, en el Yucatán, con sus llanuras ricas y de gruesos pastos, la naturaleza es acogedora. Los perros gustan de frecuentar el trato de los hombres y los mayas fueron entre todos los pueblos de México los de más reconocida hospitalidad y dulzura. Incluso en nuestros días de evolución acelerada, la naturaleza geológica sigue condicionando las plantas y los seres. ¿Mintieron Pitágoras, Heródoto y Aristóteles? Así pues, nosotros damos por sentada la identidad de raza de los mexicanos y de los celtas de Europa. En resumen, está fuera de duda que la historia clásica de México ha sido falsificada, inventada de pies a cabeza por una conjura deseosa de volver a hundir a nuestros antepasados en la noche de los tiempos. La civilización del planeta Tierra no ha nacido en Sumer, como se quisiera hacernos creer. Es de origen extraterrestre, y los celtas fueron sus directos y prestigiosos herederos. Esta afirmación era una evidencia para los griegos, que consideramos como los iniciadores del Reino Blanco, y que parecen haber originado todas las civilizaciones de Europa. Aristóteles ha dicho, la filosofía comenzó entre los druidas. Para Heródoto, que había visitado Grecia, Egipto, Libia, Fenicia, Babilonia, Persia, Tracia, Escitia, hasta el Danubio, los druidas tenían un conocimiento de los cielos que atestiguaba la profundidad de su ciencia. Capítulo 6. Civilizaciones desaparecidas. Los gigantes de Denis Horat. Es difícil admitir que los gigantes hayan podido constituir antaño la humanidad terrestre, pero es imposible creer que las tradiciones unánimes sobre este punto no sean otra cosa que simples fábulas. Osamentas de hombres de talla anormal han sido encontradas un poco en todas partes en el mundo, en Java, en China, en el Transvaal. En una necrópolis del Sáhara pueden verse tumbas de 6 metros de largo donde, según se dice, reposan hombres de 3 metros de estatura. El escritor Denis Horat explica cómo ha podido producirse este fenómeno extraordinario. Hace unos 300.000 años, escribe Horat, la Luna estaba solo a 6 radios terrestres de distancia de nuestro globo, y la gravitación lunar era tan grande que las aguas de los océanos formaban alrededor del planeta un anillo fijo que subía a 3.000 metros de altitud en los Andes. Por este hecho, el peso en la Tierra era considerablemente menor, y como la estatura de los individuos es proporcional al peso que pueden soportar, nació la raza de los gigantes. Estos gigantes, salidos de la era secundaria, han civilizado a los hombres del terciario. Eran buenos, sabios, y ayudaron a sus súbditos humanos a edificar construcciones tales como Tiahuanaco, Baalbek, Egipto, Isla de Pascua y de la Atlántida. Esta teoría de Denis Todat, por muy fascinante que sea, sugiere al menos ciertas reservas, principalmente en lo concerniente a fechas, calculadas no se sabe cómo. Que Tiahuanaco antecede al final del terciario, en 50.000 o tal vez en 100.000 años, es absolutamente increíble. El reino de los gigantes de Daniel Russo. Mucho antes del diluvio, dice el prehistoriador peruano Daniel Russo, existía sobre la Tierra una civilización que esculpió, según nuestro modo de ver, no solo hombres y animales, alguna de cuyas especies han desaparecido por completo, sino también enormes altares en montañas y bosques sagrados. Veamos cómo Daniel Russo explica esta teoría. En 1952, encontré en el Perú, en la meseta de Marcahuasi, al norte de Lima, en un espacio muy reducido, todo un conjunto de rocas esculpidas en formas humanas y animales. Estaban representadas allí, de manera impresionante, una cabeza, que fue llamada enseguida cabeza del Inca, serpientes, otarios, un elefante, un león, un búho, un perro, etc. y animales desconocidos en nuestra época. Ciertas rocas talladas, según el ángulo de mira, presentaban varias figuras, pero era preciso desplazarse para percibir algunas de ellas. Se trataba, al parecer, de esculturas de tres dimensiones que sólo revelaban su secreto si se las miraba desde un determinado punto, y sólo desde este. Además, el juego de luces y sombras no reconstituía la imagen exacta más que en ciertas fechas del año y a una hora determinada del día. Centenares de hallazgos y observaciones de este tipo, efectuados en América del Sur, me convencieron de que no se debían atribuir estas esculturas a un capricho de la naturaleza, sino al trabajo consciente de un pueblo cuya civilización nos es todavía desconocida. La llamé Civilización Masma. Las obras de este pueblo tenían todas puntos comunes, representaciones antropomorfas y zoomorfas, ejecutadas en un espacio restringido, repetición de los mismos, reunión de figuras diferentes sobre la misma roca, no siendo posible.